Bueno, el siguiente tema. El siguiente tema lo va a cantar Azucena, que es la nueva cantante que hemos fichado junto con Ana. Y es un estándar de jazz que se llama Almost Like Being in Love, que significa casi como estar enamorado. O sea, esto es ya casi como estar enamorado. Casi lo mismo. Vamos, esperemos que os guste.